En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva llamado Elche en Punta. Llamado así desde hace ya 30 años. A través de esta sintonía inconfundible, el 101.4. Acompañamos desde Teleelche en Radio Marca para los que nos escucháis en la radio. También saludos a todos los que nos veis en la tele en Teleelche o desde cualquier parte del mundo en teleelche.es y en nuestra aplicación también gratuita Teleelche. Hoy es martes 28 de enero de 2020. ¡Arrancamos! Con varios focos de atención. Por una parte, en lo deportivo, el Elche vuelve a puestos de playoff 4 meses después tras su importante victoria en Almería. Los blanquiverdes son el segundo mejor equipo a domicilio, pero tienen que mejorar en casa, ya que de los 10 primeros clasificados, el Elche es la escuadra que menos puntos ha sumado en su estadio. A pesar del subidón que puede suponer verse en puestos de playoff durante toda la semana, Pacheta sigue mirando la clasificación hacia abajo. Ya. Quedan 14. Eso es lo único que me da esta victoria, que quedan 14. 14 puntos para llegar a los 50. Ese es nuestro objetivo. Lo que espero es que no nos vuelva locos esto. Yo voy a seguir con lo mío. 14 puntos. Pues claro que me hago la idea. Cuanto más arriba estemos, mejor. Y cuando consiga los 50, vamos a seguir haciendo lo mismo. Pero nos vamos a quitar un peso de encima. ¿Cuánto nos va a costar conseguir los 50? Pues ya veremos. Pero nosotros, para conseguir los 50, tenemos que seguir en el camino que hemos llevado para conseguir estos 36. Y es solo pensar en el siguiente partido y en el siguiente entrenamiento y en la siguiente acción y en la comida de ahora. Solo pensamos en la siguiente acción. Esa es la que nos lleva a conseguir estos puntos, porque somos demasiado humildes todavía en esta categoría. Somos humildes y necesitamos tener claro cuál es nuestro objetivo. Ahí se nos cortó la sintonía, pero está claro que el objetivo de Pacheta sigue siendo los 50 puntos. Y de ahí no le vamos a mover un milímetro en su discurso. Hace bien. El otro foco, y no menos importante, está en el mercado invernal de fichajes que cierra el próximo viernes, 31 de enero, a las 12 de la noche. Pues bien, el Elche debe aportar 1.700.000 euros para poder fichar en este mercado invernal. Cristian Bragarnik tendrá que depositar en la Liga 700.000 euros para compensar el déficit que arrastra el club desde el verano, más 1 millón en concepto de provisión de fondos por la multa de la Unión Europea. De todas formas, dicho esto, es cierto que esta información va bailando, dependiendo qué fuente te lo asegure. Pero como en el club oficialmente ni Bragarnik ni Pini, que es ahora mismo el que está representando al club en el estadio, ni ninguno de los representantes del nuevo dueño hablan, pues la información a veces no es del todo clara y a veces se vuelve confusa. Pero insisto, por lo que hemos podido averiguar con fuentes del club esta mañana, ahora mismo debe aportar 1.700.000 euros para poder fichar en el mercado invernal. ¿Con qué le alcanza para fichar con esta cantidad? Dar de alta Escriche y como mucho un central, descartado prácticamente un refuerzo para la marcha de Gonzalo Villar a la Roma, que sigue sin ser oficial. Ayer se despidió de sus compañeros. Y claro, ¿qué supone la marcha de Gonzalo Villar? Pues un agujero importante. Otra cosa es que luego Pacheta haga magia, como sucedió cuando se marchó Soricaba el año pasado, que todo el mundo se tiraba de los pelos,

Es martes, comienza la semana. La verdad es que deportivamente da gusto ver esta semana la clasificación, porque por segunda vez en lo que llevamos de temporada, el Elche se coloca en playoff. La diferencia es que la primera vez que lo hizo hace 4 meses, se puso sexto un domingo, pero le duró hasta un martes por la noche, porque había jornada intersemanal y aquel partido, el Elche, el siguiente partido, martes, lo perdió en Extremadura, en uno de los peores partidos de esta temporada, de los pocos malos partidos que ha hecho el Elche esta temporada. Y claro, le duró 2 días la alegría de verse en puestos de playoff. Pero 25 jornadas llevamos, ver al Elche sexto es una alegría, es un premio al trabajo, es evidentemente no es fruto del azar, ni de la casualidad, ni de la suerte. Ver al Elche cuando llevamos ya de competición septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, es decir, después de 5 meses de competición, ver al Elche sexto, teniendo las miras puestas abajo por aquello de los presupuestos, el quinto más bajo de la categoría, es una alegría y sobre todo yo creo que demuestra que el trabajo que está haciendo Pacheta y el equipo pues es de quilates. Es una temporada notable, incluso hasta en la Copa del Rey ha sido eliminado en los penaltis por todo un Atleti de Bilbao que en 120 minutos de juego no fue capaz de tumbarlo, y creo que ahora mismo es una temporada de notable alto. Viendo las enormes dificultades que tuvo el Elche para hacer plantilla esta temporada en el mercado veraniego, se fichó rápido a 6-7 futbolistas, pero se cortó de cuajo esa progresión porque no había dinero ni para dar de alta aquellas fichas. De hecho, el anterior máximo accionista, Sepulcre, tuvo que inyectar dinero para poder dar de alta esas fichas, y desde luego las previsiones eran luchar para mantenernos e intentar sufrir lo menos posible. Sufrir lo que es sufrir, el Elche no ha sufrido nada mirando desde la perspectiva del descenso. Siempre ha estado en media tabla hacia arriba. E insisto, 25 jornadas llevamos de liga disputadas y el Elche está a 11 puntos del descenso y en puestos de playoff. Eso demuestra que con poco está cuajando un proyecto ya de 2 años. Es una plantilla muy reconocible, con un entrenador muy reconocible. Y siempre lo hemos dicho, cuando se mantiene bloque y entrenador, cuando evidentemente hay capacidad, se ve que el entrenador es bueno, que los futbolistas están comprometidos, al final cuaja, los proyectos cuajan. Lo difícil es partir de cero cada temporada y hacer una plantilla nueva cada año. Por eso siempre decimos que cuando algo funciona hay que tocarlo poco. Y si lo tocas, poco y bueno. Está claro que al Elche no le alcanza económicamente para traer fichajes de relumbrón, pero visto lo visto, tampoco son demasiado necesarios. Otra cosa es lo que pase de aquí al final. Pero futurólogos no somos. No adivinamos el futuro. Hablamos de lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo tiene buena pinta. Pero claro, si quitamos algunas piezas importantes, como la de Gonzalo Villar, y no traemos otras para como mínimo taponar ese agujero, no le pidamos luego a Pacheta que haga un sobreesfuerzo con esta plantilla para luchar por el ascenso. A lo mejor lo consigue porque el tío y la plantilla son unos fenómenos, que ya lo están demostrando. Pero va a ser difícil. Cuando compró Bragarnik el club, el temor era, madre mía, le va a traer en el mercado de invierno pues a media cartera de las que él representa, de los jugadores que él representa. De hecho, Pacheta ya se ponía la venda antes de la herida y avisaba, no quiero que me fichen muchos jugadores. Los con los que tengo voy a muerte. Lo ha repetido hasta la saciedad. Bueno, pues al final le va a salir bien, pero menos, porque hasta le van a quitar. De hecho, él se ha empecinado en decir que no quería que se marchase nadie. No le han hecho caso. Danilo se fue y Gonzalo Villar salvo sorpresón de última hora, está firmado, está hecho con la Roma de la Serie A italiano. Solo se ha firmado un futbolista, se llama Dani Scricce, pero no ha podido jugar, hasta el momento se ha perdido dos partidos porque no hay dinero para firmar. Y ojo a lo que viene, porque siguen las sorpresas en el mercado invernal. Si el club quiere reforzar la plantilla, según fuentes consultadas por esta casa, a los 700.000 euros de depósito que llevamos diciendo semanas que había que depositar en la liga para compensar el déficit presupuestario en la confección de la plantilla que se generó en verano, ahora se suma 1 millón de euros en concepto de provisión de fondos por la multa de la Unión Europea. Recordamos que el juicio se celebró hace un año y la entidad ilicitana continúa a la espera de conocer la sentencia. Una resolución en la que se espera que no haya que pagar los 4,1 millones de euros que solicita Bruselas. De hecho, el Hércules se libró. El Elche, de todas formas, ha ido provisionando cada vez un poquito más de dinero. Creo que en la última junta se provisionaron 2 millones por si las moscas hay que pagar. Por tanto, el propietario Christian Bergarnik tendrá que rascarse el bolsillo y aportar 1,7 millones de euros para acometer fichajes. La idea es dar de alta la ficha del delantero cedido por el Huesca, Dani Scricce. Y otra opción, otra posición a reforzar, clarísimamente, es la de defensa central. La intención es encontrar en el mercado un zaguero que aporte competencia a Gonzalo Verdú y Dani Calvo, pero con los problemas económicos que está teniendo el Elche, tampoco está del todo claro que se pueda llevar a cabo otra incorporación. A todo esto, el mercado invernal se cerrará, como digo, el próximo viernes, 31 de enero, a las 12 de la noche, por lo que ese es el plazo que tiene el club para reforzar una plantilla que, bajo mínimos, se ha colado en los puestos de playoff de ascenso a primera. Y queda prácticamente descartado, por lo que nos dicen desde el club, que se vaya a firmar un recambio para Gonzalo Villar. Recordamos que el club ilicitano tan solo percibirá 1 millón de los 5 millones, porque el 80% de los derechos económicos del jugador pertenecen al Valencia. Y de ese millón, la mitad irá a parar a la agencia tributaria, a la hacienda pública, dentro de ese plan de pagos establecidos para solventar la deuda que la entidad franjiverde mantiene con la administración pública. La parte positiva es que el Elche recibirá 120.000 euros extras adicionales por los derechos de formación del centrocampista murciano. Bragarnik, todo esto, que sigue sin dar rueda de prensa ni explicación alguna, con este movimiento deja a las claras, salvo que nos lo explique y nos convenza, que prefiere cobrar lo de Villar a poner dinero, al menos de momento, y que para dar de alta la ficha de Scricce y fichar a un defensa ha preferido, desde mi punto de vista, malvender a su estrella. En esas estamos, el aficionado se desespera. Es cierto, insisto, que las informaciones que llegan unas veces son de que hay que poner un depósito de 700.000 y en las últimas horas, a nosotros nos lo han confirmado esta mañana, era de que había que poner 1 millón más por esa provisión de fondos, que es lo que exige la Liga, por si hay que pagarle a la Unión Europea por esa multa. Y sea como fuere, independientemente de lo que haya que poner o no, lo que está claro es que para Bragarnik de momento lo que prima es recoger y no reforzar. Recoger dinero para darle a Pacheta un delantero. Un delantero que, por cierto, no es un goleador. 0 goles en el Huesca y 5 o 6 en 50 partidos en el Lugo. Y el problema es que, lejos de reforzarse un equipo que con muy poquito podría estar luchando, no voy a decir por el ascenso directo, porque está lejos, 9 puntos, pero bueno, ya hemos visto que eso, esa diferencia, se pueden jugar, pues fíjate el Deportivo de La Coruña, que ha sumado 15 de 15, que no es lo normal, es cierto, pero puedes hacerlo. Bien, el Elche tiene una oportunidad. No sé si exagero diciendo histórica, pero una gran oportunidad. Pacheta, no escuches esto. De luchar por el ascenso o por el playoff de ascenso, porque con cuatro palos y cuatro cañas, jornada 25 está por méritos propios en sexta posición. A poco que a Pacheta no le quitases a el jugador franquicia y con más proyección del equipo, titular indiscutible, y le dieses de verdad un delantero y un defensa central, con eso el Elche estaría ante una gran oportunidad de verdad de meterse en playoff. Lo del ascenso directo lo veo muy lejos. Pero el Elche tiene una gran ventaja con el resto de los rivales que están por encima. Y es que no tiene presión. No tiene la presión de ascender sí o sí, que tiene el Cádiz, el Almería, el Huesca, el Zaragoza, los equipos que se han gastado la intemerata y cuatro y cinco veces más presupuesto que tú. Eso en un playoff, esa falta de presión y carga de ilusión por haber llegado hasta ahí, creo que sinceramente es una ventaja. Y además teniendo un entrenador valiente, como ha demostrado ya en el playoff de ascenso, donde ganó los cinco primeros partidos, los que había que ganar, porque fue valiente, porque salió por los partidos, no a especular. Entonces, creo que estamos ante una oportunidad histórica de darle a Pacheta dos cositas que sumen, no que resten. De momento, el equipo está restando. Con la salida de Danilo, que evidentemente no era Sergio Ramos ni Franz Beckenbauer, pero sí hacía su papel. Y desde luego para un roto y para un descosido te valía. Vale, se marchó, lo dejas salir. Hombre, como mínimo tráeme otro, pero de los buenos. Un delantero se lleva pidiendo desde el verano. Pero hombre, tráeme un delantero que tenga gol. Cuando pides un delantero piensas, delantero, gol, automáticamente. Delantero, gol, delantero, gol, delantero, gol. Defensa, despeja, defensa, despeja. Portero las para, portero las para. Centrocampista, filtra pases, juega bien. Delantero, gol. Vale. Aceptamos delantero sin gol. O a lo mejor resulta que Pacheta hace que Scriche empiece a meter goles. Y ojo, el chaval, le deseamos lo mejor del mundo y me parece que es un buen refuerzo, pero no como goleador, sino como delantero distinto a lo que tienes, que insisto, tiene progresión, 21 años, y Pacheta, si hay alguien que sea capaz de exprimir a los futbolistas y sacarle lo mejor, ese es Pacheta. Pero lejos de lo que pensaba la gente, de lo que pensamos todos, de que Bragarnik viene para hacer un Elche importante que ascienda a primera y hacerlo grande, sus primeros movimientos son más de representante de jugadores, que es lo que ha sido toda la vida, que de presidente o de máximo accionista o dueño del club, que lo que mira es el bien del club. Y ahora mismo, el bien del club no es mal vender a tu estrella por 1 millón de euros que se queda en medio porque el otro medio se va a Hacienda, que sí, que es para rebajar deuda, cojonudo, y perdón. ¿No podías haberle pedido a la Roma 10 millones, a ver qué dice? No, con 5 nos conformamos. Si por lo menos los 5 fueran para ti, dices, vale, no está mal. No, no, 1 millón. Y solo puedes utilizar la mitad, porque la otra mitad es para deudas. Me parece un negocio nefasto. Económicamente hablando y deportivamente hablando, dejas a Pacheta sin su hombre brújula, sin su referencia, sin el faro en el centro del campo. Eso no quiere decir, insisto, que ahora juegue Nuque o Manu Sánchez y el equipo siga jugando bien y siga consiguiendo buenos resultados, como pasó en Almería. Pero yo quiero los buenos en mi equipo y Pacheta era, perdón, y Gonzalo Villar era de los buenos, con una progresión no digo increíble, pero fantástica. Cada mes crecía más, cada partido crecía más. Pues no, se malvende por 1 millón de euros. Para poder dar de alta a un delantero que el Huesca cede porque no le vale. Y veremos si se ficha un defensa. De verdad, a lo mejor estoy equivocado, pero cuando me lo expliquen, porque como tampoco lo explican, que esa es otra, y lo dije a los 2 días de que Bragarnik, después de convertirse en el máximo accionista, se marchara a Argentina sin dar una rueda de prensa de presentación. Pero chico, ¿qué te costaba? Por respeto a tus aficionados, que me parece una falta de respeto. No te cuesta nada dar una rueda de prensa, aquí estoy yo. Ya me podéis poner cara. Y esta es mi voz. Y esto es lo que pienso. Y este es mi proyecto. Y a lo mejor si explicas que tu proyecto es hacerle caso a Pacheta, es decir, fichar muy poquito, no tocarle el vestuario, y que verdaderamente su proyecto empezará este verano que viene para intentar un proyecto importante de ascender a primera, etcétera, etcétera, o de intentarlo, pues todo el mundo te aplaude y te pone la alfombra, pero sin explicaciones. Los primeros movimientos, el primero, el que ya adelantamos, no a la renovación de Óscar Gil, se te escapará. No se ha renovado Iván Sánchez, no quiere. No quiere Iván Sánchez, digo. Gonzalo Villar, vale, por su progresión en verano se te puede ir, pero de aquí a verano te puede pagar mucho más. Es que da sensación de desesperación, de que estoy pelado y necesito la pasta. Por eso digo que si no lo explican, igual soy el primero que digo, estaba equivocado, no es este el proyecto que creía yo. Pero ahora mismo yo estoy decepcionado y confundido, como me imagino que muchos aficionados. Pero bueno, a lo que nos agarramos es a lo que sabemos seguro que está. Un señor que se llama Pacheta, que es el que da la cara por el club, que además lo hace fenomenal y que consigue todos los objetivos que el club le marca. Unos futbolistas que están teniendo un comportamiento ejemplar, súper comprometidos y que van de la mano de su entrenador, y a eso nos agarramos. El resto es una nebulosa ahí que no sabe muy bien por dónde coger. Reconocía Fidel que la marcha de Gonzalo Villar les debilita totalmente. Que es un chico que desde el primer día que yo he llegado aquí, que jugando a un nivel espectacular, un tío que en el vestuario va a ser una baja importante si se va, es un jugador que no, como he dicho antes, Darwin de Gonzalo, pues tampoco tiene techo, viene haciendo las cosas de forma fantástica, auguro un futuro en el que creo que puede jugar la Roma en cualquier equipo, está a un nivel increíble. Si se va, desearle toda la suerte del mundo y ojalá se pueda quedar hasta junio y podamos seguir disfrutándole. Porque sin él os debilita. Totalmente, ¿no? Nosotros sabemos que Gonzalo en su posición está siendo de los jugadores más brillantes o más determinantes de la categoría, y si se va no nos debilitaría, pero bueno, no sé si reforzaríamos esa posición o tendríamos que intentar reinventarnos, pero bueno, como te digo, intentar sobreponerse a las bajas en este caso y si se queda, pues mejor que mejor. Se puede decir más alto, pero más claro, Fidel, totalmente nos debilita la marcha de Gonzalo Villar. Normal. A ver, al Madrid le quitas a Kroos y dice, hombre, le debilita, pero bueno, le queda Modric, le queda Fede Valverde, le queda Casemiro, Isco. En segunda división no hay tantos fieras, ¿eh? Aquí te quitan a una perla. Y el resto, con todos mis respetos, son buenos futbolistas y lo están demostrando, pero no tienen. Y sobre todo, no es que no tengan, es que son características distintas. Es que si ya nos quejamos de que con la salida de Javi Flores había que firmar un centrocampista de corte organizador para suplir a Gonzalo Villar cuando no estuviera, no te digo nada ahora. Bueno, pues insisto, la idea del club ahora mismo es no firmar ningún recambio. Y claro, ya le estás dando a Pacheta una justificación por si las cosas no salen bien. Claro, se puede agarrar perfectamente a la excusa de que me habéis debilitado el equipo, me habéis quitado al organizador. Pere Milla también reconocía en nuestros micrófonos que, bueno, entiende perfectamente a Gonzalo Villar, que cualquiera haría lo mismo en su situación si te viene un equipo top como la Roma. Es una experiencia única, pero bueno, yo creo que está haciendo un muy buen trabajo, magnífico futbolista y bueno, pues ha tenido la suerte en este caso, para así llamarlo, que se fije en ti un club muy potente como es la Roma y bueno, que disfrute. Sí, pero no puede ser, como decía Pacheta el otro día, dar quizás el fútbol, lo mejor es dar un paso detrás de otro. No puede ser dar dos pasos de golpe el aspirar tan de golpe a un equipo como ese. ¿No sería mejor jugar lo que queda de temporada cedido? Lo digo por él, porque él ha elegido la Roma, podía haber elegido el Valencia o incluso forzar para seguir aquí. Bueno, si a uno le dicen, oye, que te vas a la Roma, ¿qué haríamos todos en su situación? Ya. Estás en un equipo en segunda división, te quiere un grande de Italia. Es verdad. Y está apostando fuerte por ti, pues bueno, yo creo que, bajo mi punto de vista, creo que está haciendo lo correcto. Sí que puede ser 2, 3, 4, 5 pasos hacia adelante, pero bueno, tiene el talento suficiente para comerse esos pasos y dar el nivel. Estas son palabras de Pere Milla anoche en A Todo Gol, en nuestros estudios aquí en Teleelch, y tiene razón. ¿Qué haríamos si pasa un tren como este? Los trenes a veces solo pasan una vez, y a veces pasa el Alvia, y otras pasa el AVE, y otras pues pasa un supersónico. Para Gonzalo Villar este es un supersónico. O sea, todo un equipo de la Serie A italiano, de los más prestigiosos, la Roma, ahí ha jugado Totti. Bueno, por poner un ejemplo reciente, ¿no? Pedazo de ciudad, maravillosa, la ciudad eterna, en competición europea. Y a eso hay que unirle la nada desdeñable cantidad de 1.300.000, 1.400.000 por temporada, 4 años de contrato. Es decir, que como para pensárselo. Y además, es cierto que el Valencia, aunque quería ejercer su derecho de tanteo, el Valencia, recordemos, que no apostó por Gonzalo Villar en su día, posiblemente porque fuera muy joven y no había explotado. Yo creo que Gonzalo Villar está empezando a explotar. Porque, claro, te viene a Roma, que sí apuesta por ti verdaderamente, que te da 4 años, que es un gran club y que te resuelve la vida. Pues, hombre, hay que ponerse en esa tesitura. Pero una cosa es lo que quiere el chaval, que tiene toda la razón del mundo en esa posición. Y otra es el club. No olvidemos que el Elche ha mal vendido a su mejor producto. Tenía una cláusula de 25 millones de euros. Ponte fuerte, ponte firme. Es que a lo mejor si pido 25, no pidas 25, pero bueno, tampoco te conformes con 5, que no son los 5 para ti, que solo es uno. Pide 10, a ver qué pasa. Y aún así 2 millones a mí me parecen poco. Pero tienes una cláusula de 25 millones y tienes la potestad tú para elegir, porque tienes, en este caso, el alta federativa. Es decir, tú tienes la posibilidad de decidir tú, no el Valencia. El Valencia lo que puede es ejercer su derecho de tanteo. Oye, yo igualo, si igualo la oferta de la Roma, me lo quedo. Pero el que decide es el Elche, que tiene, en este caso, sus derechos federativos. Yo creo que el Elche ha hecho un muy mal negocio. Por mucho que el chaval haya forzado y quiera irse, se le entiende, claro que se le entiende. Y le deseamos la mejor de las suertes. Pero el Elche ha demostrado desesperación por 4 duros o euros. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Es martes y a todos los martes nos gusta escuchar las comparativas de cómo estaba el Elche de Pacheta la temporada pasada a estas alturas. Pues estaba peor, bastante peor. La diferencia la tenemos en +8 puntos. El año pasado, a estas alturas, después de 25 partidos, el equipo de Pacheta era 15º en segunda división con 28 puntos. Ahora es 6º con 36. Y es que en la jornada 25, el año pasado, perdió en el Martínez Valero contra el Oviedo 1-2. Y en esta misma cita del calendario consiguió vencer el pasado domingo a todo un Almería. Las principales diferencias las encontramos en que el equipo de este año gana más. El año pasado llevaba 6 victorias, ahora tiene 9 y también pierde menos, 9-7. Es decir, que el equipo de Pacheta este año también marca más goles, una diferencia de +7 en el mismo número de partidos, y encaja menos, es decir, -5. Por cierto, Paco, para que los oyentes se hagan una idea, si hacemos la comparativa con la temporada del descenso a segunda división B, el curso 16-17, un equipo, recordamos, diseñado como mínimo para intentar pelear por meterse en los puestos de playoff, el Elche, después de 25 jornadas, llevaba 31 puntos, es decir, que en la actualidad hay una diferencia de +5, así que vamos a ver si el equipo de Pacheta este año consigue mantener estos fantásticos guarismos que está firmando. En la parte baja de la clasificación, 18º el año pasado era el Lugo con 26 puntos, ahora lo es el Tenerife con 26, ahí no hay diferencia, pero ya en la zona roja de la tabla, 19º era el Extremadura con 23, ahora lo es el Oviedo con 25, es decir, una diferencia de +2, lo que hace pensar, y si tomamos como referencia la campaña pasada, que el descenso esta temporada va a estar un poquito más alto, es decir, que los equipos van a tener que sumar algún punto más, cosa lógica, porque el año pasado también con pues la expulsión del Reus y esos puntos que se repartieron, la verdad que las escuadras de segunda sumaron muy poquitos puntos y hubo muchos equipos que se descolgaron muy rápido de la lucha por la permanencia. Es decir, que este año podría estar en unos 48. En todo caso, no haría falta sumar esos 50, que siempre es la barrera que se cifra. Y ya en la zona de playoff es curioso, porque el Oviedo el año pasado era el sexto clasificado con 39 puntos, ahora lo es el Elche de Pacheta con 36, es decir, una diferencia de menos 3, por lo que el playoff este año todo hace pensar que va a estar un poquito más barato que en la temporada anterior. Recordamos que estuvo en 65 puntos. Y ya respecto a la comparativa que hacemos entre primera y segunda vuelta, llevamos ya 4 partidos. El Elche en estos encuentros ante los mismos rivales en la primera vuelta del campeonato, llevaba 4 puntos y ahora lleva 5, es decir, una diferencia de más 1, por lo que también está mejorando sus datos el conjunto franjiverde en la segunda parte del campeonato, Paco. Pues ya último dato que aportamos, si terminó la primera vuelta con 31 puntos, si hiciera lo mismo en la segunda, que ahora lleva camino de mejorarlo un poquito porque lleva un punto más, si hiciera lo mismo serían 62. Si sigue la misma inercia, con 65, hicieron falta el año pasado 65 para playoff, este año con 3 puntos menos harían falta 62. O sea que repitiendo los números de la primera vuelta, el Elche podría estar en playoff. Pero bueno, queda muchísimo, pero está claro que vamos viendo esa tendencia semana tras semana. ¿Cómo les ha ido a los dos cedidos? Pues tenemos una buena noticia y una mala. Empezamos por la mala. En segunda división B, Manu Justo fue suplente, salió al terreno de juego con el UCAM de Murcia en el minuto 76 y su equipo cayó goleado fuera de casa contra el Marbella. 4-0 perdió el equipo murciano y un Manu Justo, el delantero gallego cedido por el Elche, que no acaba de ganarse la titularidad en su equipo este año. John Iñiguez, en tercera división, concretamente en el grupo 6, fue titular, disputó todo el partido y el alcoyano consiguió la victoria en el tramo final del encuentro 0-1 a domicilio contra el Atlético Saguntino, así que el alcoyano de Vicente Parras, de José Juan, de Oscar Díaz, de John Iñiguez acumula ya, Paco, 22 partidos sin perder en tercera división, está batiendo todos los récords. O sea, no ha perdido ningún partido. No ha perdido ni un solo partido. Líder incuestionable, intratable, el alcoyano al que le deseamos un pronto ascenso esta temporada a Segunda División B. ¿Cómo han ido los resultados en el fin de semana? Pues empezamos por el fútbol. En el grupo 6 de Tercera División se disputaba la jornada 22 y el pasado domingo el ilicitano, que consiguió sumar un punto gracias a un doblete del delantero ilicitano Nacho Ramón, empató 2-2 el equipo de Pellegrín a domicilio contra el Vilamarchana. Hay que destacar que el filial de Elche ya encadena 5 jornadas sin ganar, lo que está provocando que se meta de lleno un poco en la lucha por no descender. De momento tiene un buen colchón, 6 puntos de ventaja sobre la zona roja de la tabla. En división de honor juvenil, grupo 7, el Elche empató fuera de casa 1-1 contra el Albacete y de momento el equipo franjiverde es quinto en la tabla. En el fútbol femenino, primera nacional, grupo 7, el Elche femenino de Quique Cano, que no pudo sumar ningún punto, perdió 2-0 a domicilio contra el Sporting Plaza Argel de Alicante. Así que el conjunto franjiverde se queda tercero. En fútbol sala, segunda división, el Irefranque Elche perdió el sábado por la tarde en el Esperanza Lab 2-5 contra el Manzanares, que es un claro candidato a subir a primera división. En segunda división femenina, grupo 2, también malas noticias porque el Joventut de Elche perdió fuera de casa 2-1 contra el Cervera Segarra, así que el equipo blanquiverde se queda tercero. En balonmano tenemos también una buena noticia y una mala. En división de honor, el club balonmano Elche de Joaquín Rocamora ha ascendido a la segunda plaza de la Liga Guerreras Iberdrola porque ganó en la pista 23-27 del balonmano Málaga, así que se queda 3 puntos del líder, que es el Veravera. Temporadón para el equipo franjiverde. En primera división estatal masculina perdió el Elche Paquito Rentacar 27-22 contra el Hispanitas Petrer. En waterpolo, segunda división nacional masculina, perdió el club waterpolo Elche fuera de casa 13-7 contra el Colegio Brains. Y por último, en voleibol, Superliga 2 femenina, grupo B, el club voleibol Elche, que perdió también el sábado por la tarde 3-0 en la pista del Valdebrón. Así que estos han sido los resultados que hemos tenido, Paco. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Como siempre, un verdadero placer. Mil gracias por estar ahí un día más. Volvemos mañana aquí en Elche en Punto a partir de la 1:20. ¡Feliz tarde! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.